las lágrimas de cristal que derramaste al partir. Un sueño voy a construir para soñarlo en mi soledad. Fortuna igual a un hombre en su vida nunca pudo imaginar. Los diamantes que tú lloraste yo los guardé. Puede ser que busques lo que yo te di, porque al buscar tristezas solamente encontrarás. Y al ver que tu nuevo cariño no te supo comprender, en tus noches habrá un recuerdo que habla de mí. De las lágrimas de cristal que derramaste al partir, un sueño voy a coser para soñarlo en mi soledad. Tú no igual un hombre en su vida nunca pudo imaginar. Los diamantes que tú lloraste yo los guardé. Verás tu imagen al espejo. Será la misma que guardo en la forma de tu rostro, de tu sonrisa, de tu llanto. Y tal vez, en alguna parte, escuches mi voz. Con ella sabrás que tus lágrimas, que para todos son de vidrio vil, para mí son de diamante. Son lágrimas, lágrimas de cristal. Te alejaste tú de mí y fue de llanto ese adiós. Tus lágrimas guardé, eran diamantes, yo los vi. Fortuna igual un hombre en su vida nunca pudo imaginar. Los diamantes que tú lloraste yo los guardé. Los diamantes que tú lloraste, yo los guardé. Why haven't I told you, da-da, da-da. when you stop and say, alright, love is kinda crazy with a spooky little girl like you. You always keep me guessing, I never seem to know what you are thinking. And if a fella looks at you, it's for sure your little eye will be a winking. I get confused, cause I don't know where I stand. And then you smile and hold my hand. Love is kinda crazy with a spooky little girl like you. We can make it. 넘어지면 또 일어나. 눈썹 붉게 없어. 듣기 전에 너도 들어와. You're mine. quedas con ella. Estar con ella. Dime si te besa igual como te beso yo, te abrazo igual como te abrazo yo. ¿Eres feliz con ella? Dime qué es lo que wow. ayudando. Tus besos están borrando. La vida me va cambiando, ya te estás volviendo muy ausente. Mi cabeza ya no tiene espacio. Fuiste un recuerdo bonito, pero ya quedaste en el pasado. Ya no tengo la necesidad.

volveré y no voy a dejarte ir. No me faltan mil detalles y caricias, y en mi canto yo te explico mi sentir. Que te extraño, que te quiero, que vivir sin ti no puedo. Mi amorcito, me haces falta pa' vivir. Come on. Con tus besos hay inquietud. No habrá calma para mi alma, solo inquietud. Inquietud cerca de ti. Inquietud lejos de ti. Si en tus brazos y con tus besos hay inquietud, no habrá calma para mi alma, solo inquietud. De ti, inquietud lejos de ti. Si en tus brazos y con tus besos hay inquietud, no habrá calma para mi alma, solo inquietud. Se concreta, por favor. Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. Que me hiciste de mi cabeza, no sales. Y no lo digo por mamón. Si me dices para ti que soy, no dudes. pensar en hacerte tan feliz. Eres especial para mí. Dime por qué me haces sufrir. Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz. Soy inseguro cuando dices que me quieres, porque creo que no. Como bebé caigo, pero si redondito en tu trampa, amor. Ya dime si tú me quieres, por favor. Y he sufrido y me he empedado tanto por tu amor. Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. ¿Qué me hiciste? Cabeza no sales, y no lo digo por mamón. Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz. Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir. Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz. Tremenda 1030 AM, con planta transmisora ubicada en el kilómetro 43, carretera libre Tijuana Ensenada, en Puerto Nuevo, Baja California, Baja México. California, México. Para mí, no hay como tú, quiero. Como nunca he podido así querer. Yo te quiero, yo te quiero. Eres todo lo que quise yo tener. Para mí eres amor, que pinta mis mañanas de ilusión. Yo por ti soy lo que soy, irremediable enamorada de tu ser. Yo te quiero, yo te quiero. Por un beso tuyo puedo enloquecer. Yo te quiero, yo te quiero. Si algún día tú me dejas morir, por tu amor soy tan feliz, que a todos les extraña verme así. Yo por ti soy lo que soy, irremediable enamorada de tu ser. Yo te quiero, yo te quiero. Por un beso tuyo puedo enloquecer. Yo te quiero, si algún día tú me dejas moriré. Por estar enamorada de... escribió diciéndome la razón. Amorcito de mi vida, de ti espero tu perdón. Me dijo que era su papá el que la mandó llamar, y que con un hombre rico a ella iba a casar. Yo ahí me quedé llorando y la carta la guardé. Y siempre que la leo, ahora y siempre lloraré. Ay, ay, ay, chiquitito. Lloraré. Ahí es tanto lo que la quiero, que me muero por ese querer. Ay, de veras, sin ella yo sé que me muero, que me muero por ese querer. Ay, pedazo, pedazo, pedazo de mi vida, que me muero por ese querer. Ay, de veras, yo sé que me muero, que me muero por ese querer. Ay, pedazo, pedazo. Es para mí el fin del mundo, desde que yo te perdí. Fin del mundo, todo en mi ser ya murió. Nuestro amor que sonriendo nació, ahora en llanto se quedó. Fuiste mi esperanza y mi consuelo, mi única y sublime razón. Y al verte partir, yo me siento morir, me invade una onda de ser. Es para mí el fin del mundo, desde que yo te perdí. No podré ni siquiera existir si no te tengo junto a mí. Tengo juntos. a mí. Ilusiones y motivaciones nuevas. para mí. Tienes en tus ojos mi fe y esperanza, esa magia que nunca me cansa. Brazos, llevaré tus pasos hasta las entrañas de las más altas montañas, porque tú eres para mí la canción que ahora brota de mi alma. Eres para mí esa voz que en mis sueños me llama. Eres el regalo que Dios me ha mandado para que nunca se apague mi voz. Eres para mí toda la inspiración de mi vida. Eres mi razón, esa luz que en mi vida he encendido. Eres todo y siempre algo más. Cuando yo veo en las mañanas la sonrisa que me da. Que nunca me cansa. Llevas en tu ser tanto que aprender, pero con mis brazos llevaré tus pasos hasta las entrañas de las más altas montañas, porque tú eres. Poesía y de filosofía, solo sé que tu vida yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte las ganas que te tengo, cómo hacer para no quererte. Tú, tú, una nadie como tú, tú. No hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. Un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah, yeah. No hay nadie como tú, tú. Nadie como tú. Porque no hay nadie como tú, tú. Nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, tú. Estamos online como YouTube, conectado como Bluetooth. Si me deja yo soy la aguja y tú mi muñeca vudú. Yo te quiero pa' mí. Si me dice que sí, me muero y me muero solo por ti. Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos al aire un 16 pa' ponernos de frío. Vente pa' acá pa' lado mío, que me besito de pronto te sirven de abrigo. ¿Cómo hacer pa' no querer? Yeah, yeah. Tú, tú, nadie como tú, tú. No hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cupo. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah, yeah. No hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú. Porque no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, tú. Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos al aire un 16 pa' morirnos de frío. Vente pa' acá pa' lado mío, que mis besitos de pronto te sirvan de abrigo. ¿Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que te tengo? ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú. No hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah, yeah. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Porque no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú.

por fin lloraría. Usted comenzó jugando, pensando que olvidaría. Usted me dejó soñando, soñando que me quería. Usted me dejó soñando, soñando que me quería. Usted, usted me mata de pena. Después no quiere que llore. Y como agüita que pasa entre mis dedos se va escapando. Usted, usted me mata de pena. Después no quiere que llore. He querido sin medida, siempre he sido loco por ellas, las mujeres de mi vida. Me entregué de cuerpo entero y en las cosas del querer, para mí todo lo bueno tiene cara de mujer. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero. Las que ríen, las que lloran, las que sueñan, las que aprenden, las que enseñan, las que viven con los pies sobre la tierra, las tranquilas, las de guerra. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las quiero de verdad. He dado tanto en amores, he querido sin medida. Siempre he sido loco por ellas, las mujeres de mi vida. Me entregué de cuerpo entero en las cosas del querer. Para mí todo lo bueno tiene cara de mujer. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero. Las que ríen, las que lloran, las que sueñan, las que aprenden, las que enseñan, las que viven con los pies sobre la tierra, las tranquilas, las de guerra. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, aunque aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo. XESDD, la tremenda 1030 AM, con planta transmisora ubicada en el kilómetro 43, carretera libre Tijuana Ensenada, en Puerto Nuevo, Baja California, Baja México. California, México. Arriba las tóxicas. Bueno, mi compa Cali, espero que se canse. Porque para amarme te di mil razones, voy a darte el doble. Pero pa' que me odies y con ganas de no haberme conocido, voy a ser tu peor castigo. Voy a ser la piedra en tu camino. Te daba mi vida y te valió madre. Cuando más te amaba, te fuiste sin darme explicaciones. Fui el mejor de tus amores, hoy el peor de tus errores. Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme. Voy a ser tu ex, el tóxico, el innombrable, una pesadilla, un dolor de muelas que cada que me nombres sea para recordarme a mi mamá y mi abuela. Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste y tu corazón simple paso hasta el perro voy a envenenar. Y no te imaginas y a la gran te echaste. En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera o hasta que me mate. Y pura grupa firme, yeah. Así suena mi compa Karim León. Y grábatelo bien, mamacita. Hierba mala nunca muere, viejo. Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme. Voy a ser tu ex, el tóxico, el innombrable, una pesadilla, tu dolor de muelas, que cada que me nombre sea para recordarme a mi mamá y mi abuela. Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste. Tu corazoncito y de paso hasta el perro voy a envenenarte. Y no te imaginas que alacrán te echaste. En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera. O hasta dónde, mamacita. O hasta que me mate. Compa Karim León y Grupo Firme, ahí nomás, a las cocas. All alone am I, ever since your goodbye. All alone with just the beat of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just the lonely beating of my heart. No use in holding other hands, for I'd be holding only emptiness. No use in kissing other. Just of your caress. All alone am I, ever since your goodbye. All alone with just the beat of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just the lonely

mucha pasión, pero te hicieron de roca y no puedes, mujer consentida, escuchar mi canto en esta canción.

Modesto tiene un puesto en el mercado. Amalia es la cantante del café. Llegando él a su casa le exige de comer. Cantando le contesta pronto a su mujer: Obladi, oblada, cálmate ya, ven y canta esta canción. Obladi, oblada, cálmate ya, ven y canta esta canción. Modesto un día se fue a la joyería y le compra un anillo de rubíes. Amalia le esperaba fuera del café, llorando de coraje porque él fue a beber. Obladi, obladá, cálmate ya, ven y canta esta canción. Obladi, obladá, cálmate ya, ven y canta esta canción. Ahora los dos con sus hijos felices son. Ya no hay problema ni preocupación cantando esta canción. Modesto tiene un puesto en el mercado. Amalia es la cantante de un café. Llegando él a su casa le exige de comer. Cantando le contesta pronto su mujer: Obladi, obladá, cálmate ya, ven y canta esta canción. Obladi, obladá, cálmate ya, ven y canta esta canción. Ahora los dos con sus hijos felices son. Ya no hay problema ni preocupación cantando esta canción. Esto tiene un puesto en el mercado. Amalia es la cantante de un café. Llegando él a su casa le exige de comer. Cantando le contesta pronto su mujer: Obladi, obladá, cálmate ya, ven y canta esta canción. Obladi, obladá, cálmate ya, ven y canta esta canción. Obladi, obladá, cálmate ya, ven y canta esta canción. Obladi, obladá, cálmate ya, ven y canta esta canción. Obladi, obladá, cálmate. Pero ámame, derrotado. Tengo triste el corazón, fracasé en cada intento de amor, la verdad no te pude olvidar, solo tú sabes dar ese amor que no hay. Por favor, por favor, perdóname. Olvídalo, todo ha acabado entre tú y yo. Desde la noche que dijiste adiós, te empecé a olvidar. Tal como son, no me hagas más hablar. Perdóname, perdóname. Ahora sé muy bien que la vida sin ti no la puedo vivir, y ahora quiero volver. Olvídalo, yo cuando digo que no es que no, llegaste tarde porque otro amor ocupó tu lugar. Olvídalo. Situación, por Dios no llores más. Perdóname, perdóname. Ahora sé muy bien que la vida sin ti no la voy a vivir, pero perdóname. Olvídalo. Perdóname. Olvídalo. Perdóname. Olvídalo. Que le roban el gusto, pero no el corazón. Que sus ojos deslumbran una pura ilusión, y despierta del sueño lamentando su error. Tú con él, yo con ella, y nuestras ataduras solo son de papel, y llevamos los dos tener. Tú con él, yo con ella, y nuestras ataduras solo son de papel, y llevamos los dos en el alma la pena de querernos de veras sin podernos tener. Thank you.

las cosas. Ya sé, si escuchas, tenemos hambre y tú ni un peso en la bolsa. Vendí lo poquito que tenía para completar el viaje, siendo que quedar en el camino iba a ser lo más probable. Con mucha fe le pedí al de arriba que el camino fuera corto. También le busqué entre las fronteras mil excusas y mil modos. En una mochila un par de tenis, sueños, rezos de mi madre. Dije es ahorita todo nada y le dimos pa' adelante. Y me aventé 4 días sin agua, a pie, gracias a Dios que llegué. Ahora hacia lo que vengo, a hacer billetes pa' ayudar allá a mis viejos. Y me aventé así sin hablar inglés, desde la nada empecé. Se falta mucho tiempo para volver a verlos, así es la vida, pero mil veces prefiero que me extrañen a que sufran por dinero. Y me aventé 4 días sin agua, a pie, gracias a Dios que llegué. Ahora hacia lo que vengo, a hacer billetes pa' ayudar allá a mis viejos. Y me aventé así sin hablar inglés, desde la nada empecé. Se falta mucho tiempo para volver a verlos, así es la vida, pero mil veces prefiero que me extrañen a que sufran por dinero. Amor. acercar, es preferible no provocar al viejo lobo de mar. Vengan ya, no teman más. Si no me provocan, no les voy a pegar. Llego tu fe. Fíjense en los brazos que trae. Miren qué quijada le cae. Ajá, ajá. Popeye. Popeye. Viene más ponchado que un león. Popeye. Pues sus espinacas comió. Es preferible no provocar al viejo lobo de mar. Vengan ya, no teman más. Si no me provocan, no les voy a pegar. Me provoca, no le voy a pegar. Se va Popeye. Es el tipo más fortachón. Ah, ah, ah. Popeye. Se va Popeye. Este sí parece ciclón. Oh, ah, yeah. Popeye. Se va Popeye. Por fin no dejará respirar. Ah, she said she loves you, and you know that can't be bad.

Quisiera verte, me hubiera bastado amor. ¿Cuánto has cambiado, amor? ¿Cuánto has cambiado? ¿Cuánto? Ayer sin vivir sin mí, hoy siempre tan alejado. Me hubiera gustado, amor, me hubiera gustado tanto besar una rosa tuya y estar horas en tus brazos, besar una rosa tuya el día de mi cumpleaños. Me hubiera gustado tanto, al menos oír tu voz el día de mi cumpleaños. Me hubiera gustado, amor, que te hubieras acordado con una llamada urgente, con un yo quisiera verte, me hubiera bastado, amor. ¿Cuánto has cambiado, amor? ¿Cuánto has cambiado? ¿Cuánto? Ayer sin vivir sin mí, hoy siempre tan alejado. Me hubiera gustado, amor, me hubiera gustado tanto besar una rosa tuya y estar horas en tus brazos, besar una rosa tuya el día de mi cumpleaños. Y el desespero con el miedo se acumula. Como pero el tiempo se me iba. Alguien que vive sin saber que estoy también acá. La, la, la, la. Si ese alguien supiese que yo estoy morando en ese lado de la ciudad, yo la estoy buscando. La, la, la, la, la. Del otro lado de la ciudad yo sé que la felicidad está. Ahora debo saber exactamente dónde ya viví, voy allá. Y en este lado, en la ciudad, no haya sol y todo es muy triste. Pues la alegría que había en mi calle ya no existe. Voy a mudarme a ese lado en la ciudad para poderla encontrar. Y así voy a dejar de andar por la ciudad y la he de encontrar. Encontrar en la ciudad ahora, del otro lado está. Alguien que vive sin saber que estoy también acá. La, la, la, la, la, la. Si ese alguien supiese que yo estoy morando y en ese lado de la ciudad yo la estoy buscando. La, la, la, la, la. En la ciudad no haya sol y todo es muy triste. Pues la alegría que había en mi calle ya no existe. Voy a mudarme a ese lado en la ciudad para poderla encontrar. Y así voy a dejar de andar por la ciudad y la he de encontrar. Encontrar.

estar seguro, creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre. Creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas paloma que vaga errante, sin rumbo fijo ni dirección. Navego y cruzo los ríos y mares, sin paz ni abrigo ni protección. De sur a norte, cual un bohemio, crucé la patria donde nací, buscando abrigo, dicha y consuelo, y en vano es todo, pobre de mí. ¡Ay, hasta parece que estoy en Huentitán! Perdí a mis padres cuando era un niño y en este mundo solo quedé. Desde ese instante vago sin rumbo y hasta la tumba descansaré. No tengo padres, hijos ni hermanos y ni el cariño de una mujer. Soy en el mundo tan desdichado que lloro a solas mi padecer. ¡Ay, prietas! Hasta palomas son buenas y aunque sean errantes. Tuve mis hijos y me dejaron, tuve a mis padres y los perdí. Tuve mujeres y me engañaron, no hay quien se duela, pobre de mí. Elevo al cielo mis oraciones para que calme ya mi sufrir. Ay, Dios eterno, no me abandones, dame la dicha y el porvenir. Justificación. Me enamoré cuando

estaría toda la vida siempre contigo. No creas mi vida que es mentira lo que te digo. Yo me estaría y toda la vida siempre a tu lado, porque mi vida yo estoy de ti enamorado. ¿De qué me gustas? Es verdad. ¿De qué te quiero? Es verdad. Mas si me quieres aceptar, no necesitas decir sí, tan solo detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Amor, encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Vas porque yo quiero que te vayas. Wonderful, wonderful, in every way, so they say. They say that falling in love is seem to think of who said it. I know that I never could have read it. I only seem to know they tell me that love is grand. And this thing that's known as romance is wonderful, wonderful in every way, so they say. You'll find you leave your house some morning, and then without a bit of warning, you're stopping everyone and shouting that love is grand. And this thing that's known as romance is wonderful. she told me long ago, to the prom with me you'd go. Now you've changed your mind, it seems. Someone else will hold my dreams. A white sport coat and a pink carnation. I'm in a blue, blue mood. Donna, Donna, the prima donna, Donna, Donna, the prima donna, Donna, Donna, the prima donna, Donna, Donna, the prima donna, Donna, Donna, the prima donna, broke my heart. That she would love me so but in time I realized she had a pair of roving eyes. I remember the nights we dated, always acting sophisticated, talking about high society, oh, then she tried to make a fool out of me. She always wears Tom's diamonds, pearls galore. She buys them at the 5 and 10 cent store. She wants to be just like Zaza Gabor. Even though she's the girl next door, they gonna she always wears Tom's diamonds, pearls galore. She buys them at the 5 and 10 cent store. She wants to be just like a Zaza Gabor. Even though she's Donna next door. ¿Recuerdas cuando nos conocimos. Tú ibas al lado de un amigo. En ese tiempo portamos los dos un jardín de ilusiones y jamás pensamos romper nuestras relaciones. Después quizás que un adiós nos dimos sin rencor y nos olvidamos. To the world's bluest girl. don't forget me. Take a good look at someone who's lost everything she can lose. So touch me and you'll know how you feel with the blues. Don't forget me. Take a good look at someone who's lost everything she can lose. So touch me and you'll know how you'd feel with the blues.